cerrar el parque faunístico sería apresurado, usted había advertido, ¿sí? Sí, yo creo que hablar así de un cierre del parque faunístico es un comentario y digo una medida muy apresurada. Creo que hay temas que vale la pena que se analicen. Está bien, nadie quiere un desenlace de esta manera como ha ocurrido, pero hay situaciones que, bueno, que lamentablemente no están previstas, lamentablemente, bueno, hay para eso un sumario que habrá que ver quién es el responsable, pero digo, no por eso uno cierra la vida. Digo, la vida sigue, el parque faunístico deberá seguir, habrá que extremar los esfuerzos, los controles, y aquellos que en este sumario, por esta falta grave, bueno, tendrán que tener las consecuencias de lo que ha sucedido. Así que creo que así es como están planteadas las cosas y así es como tendrá que ir sucediendo. Porque también en el municipio han habido gestiones anteriores y los animales también fueron sus víctimas. Pero por supuesto, por eso digo, en la vida ocurre, digo, nacer, vivir, morir. Lamentablemente es así, hay situaciones que son naturales y otras no, como esta. Creo que hubo un hecho lamentable, yo digo hasta un hecho suicida, porque una persona que tenga una responsabilidad de tener el cuidado de extrema seguridad, de seguridad mayor, pues estamos hablando del tipo de animal, que lo que significa para la comunidad, bueno, es justamente que estén las puertas como corresponden, bien cerradas. No haber tenido esta precaución, que es su responsabilidad, bueno, habla del descuido, ¿no es cierto? Y habla quizás hasta del exceso de confianza, o bueno, no sé qué razones pondrán. En función de esto, bueno, lo que corresponde es hacer el sumario. O sea, el animal lamentablemente y por suerte tomó para el lado del Pinar, no para el lado urbano. Por suerte, digo, porque esto hizo que, bueno, tuviera otra connotación. Lamentablemente se cae al canal, nada. El animal no es un animal para nadar. Esto hace que, bueno, se estrese demasiado, o sea, estaba muy fatigado, asustado, o sea, todo, bueno, todo esto que es lo que hace que después, al momento en que se la intenta recuperar, bueno, la leona no se recupere, ¿no? O sea, son cosas que duelen, que son muy lamentables, que para las personas que han vivido en armado, en formado este faunístico, tienen una presión muy especial y para ellos es una situación de mucho dolor. Así que creo que con ese respeto, con esa responsabilidad es la que habrá que analizar las cosas como corresponden y resolverlo mejor. No, por supuesto, creo que es lo mejor. Ahora, decir que se va a convocar justamente a una protesta para el día lunes y preguntarme yo, por otro lado, si esta agrupación ambientalista, usted la conoció antes, se llama Especismo Cero. No, no la conocí, no. Nunca me visitó, nunca me pidió una entrevista, nunca nada. Hay otras agrupaciones con las que yo sí he tenido contacto y me han averiguado muchas, pero de ahí a esta agrupación no la conozco.